Así es, hoy está el tráiler de Empleo Joven del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, de la Secretaría de Gobierno y Empleo de la Nación, en un trabajo mancomunado con el municipio, en la Oficina de Empleo, de la mano de Oscar Echeverría. Un tráiler que viene a hacer moverse un poco al barrio lo que se hace hoy en la Oficina de Empleo de Viedma y lo que se hace en la Oficina de Empleo en todo el país, con esta organización para que los jóvenes puedan inscribirse en una base de datos que maneja Nación y maneja el municipio, para a partir de eso, cargados, puedan ser tenidos en cuenta para ocupar puestos de trabajo. Son tenidos en cuenta por privados, ¿no es cierto? Exactamente. La idea justamente es que se ordene y se organice y que quienes quieran tomar mano de obra lo puedan hacer a través de la consulta de esta plataforma que hoy se llena con la planilla que cada uno de los aspirantes está llenando. La población económicamente activa va de 18 a 24, pero nosotros tenemos una particularidad, lo charlábamos con los chicos que manejan el tráiler, es que nosotros relevamos a todos más allá de la edad. En algunos lugares no, solamente hasta 24. Viedma tiene la particularidad de que estamos relevando más allá de que superen la edad de 24 años para que, bueno, que estén incorporados y a partir de eso puedan tener la inserción en el mercado laboral. ¿Qué tienen que traer y cómo se completa esa planilla? Vemos que hay personas que están asesorando, ¿no? Sí, están los chicos de la Oficina de Empleo del municipio, y están los chicos de la Oficina de Empleo de Nación, que son los que manejan el tráiler, colaborando, traen el documento, cargan sus datos y a partir de eso después se los pasa del papel a la plataforma digital en la oficina del municipio, que lo cargan en las dos plataformas, la local y la nacional. Es nada, venir con los datos. Recién nos contaba Sonia que incluso a los chicos cuando cambian el número de teléfono, que pasa mucho, y no anuncian que cambiaron el número de teléfono, se los busca hasta por el Facebook para darle la oportunidad, con lo cual hay un trabajo muy importante para que realmente tengan una oportunidad con el entrenamiento o con el PIL, el programa de inserción laboral, para que, bueno, que el desempleo no sea un problema en Viedma, ¿no? Respecto del entrenamiento, ¿son ofertas laborales concretas que se suman empresas? Sí, exactamente. Por ejemplo, una que hicimos en el casino, que buscaban gente que hiciera de mozo y de met, se llevó 7 u 8 personas a trabajar, hicieron un entrenamiento laboral durante 3 meses y quedaron, algunos quedaron. Generalmente quedan, en la mayoría de los casos quedan, van quedando. Una vez que empiezan el entrenamiento laboral, después ya van quedando, y al privado le da una serie de ventajas, de posibilidades, porque el Estado colabora con el pago de sumas de dinero, que son sumas que no tiene que poner el privado, con lo cual es como que entre todos se da una red de contención para que el desempleo no sea un problema, ¿no? En el caso de Viedma, ¿tienen los datos de cuántas personas hay anotadas hoy por hoy? No, la verdad que hoy debe haber más de 1000 personas anotadas, calculo, ¿no? Deberíamos preguntar a los chicos bien. Porque hoy hay acá chicos anotándose que ya están anotados. Entonces, poder saber realmente qué número es demasiado fino. Por ahí, cuando termine, después de 2 días del tráiler, cuando termine, por ahí podríamos saber bien cuánto. Pero hoy estamos inscribiendo, así que es muy difícil saberlo. Van a estar hoy, empezaron las 10:30 de la mañana hasta las 16:30. De 10:30 a 16:30 y mañana también. Y después, acercarse siempre a la oficina de empleo en calle Brown, en el viejo Consejo Deliberante. Nosotros recibimos muchas consultas de los chicos en la calle 25 de Mayo, donde está la oficina del Ministerio de Trabajo de Nación, y los derivamos hacia empleo para trabajar de una manera ordenada, porque eso implica que en una buena base de datos, cuando el privado la consulta, surgen posibilidades. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias.